Caminando en la calle soy perdido. Si tú no estás ya no hay rumbo fijo. Fue tu pasión la que hoy le da la vida. Es su amor la razón de mi alegría. No busco más, tu palabra me da fuerzas. Es la verdad, tú alimentas mi existencia. No hay nadie que yo ame más. No hay nadie con quien quiera estar. No hay nadie que me ame más que tú. Que quieres estar, no hay nadie que me ame más que tú.